Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les guarde, les bendiga en este encuentro que tenemos en cada ocasión, cada día, descubriendo al Mesías de las profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un muy cálido saludo y el deseo de que pasemos un momento grato de estudio de la Palabra de Dios. Estamos examinando la carta o sermón a los hebreos, pero basándonos en lo que Jesús mismo enseñó, que Él cumplía las profecías mesiánicas. Recordemos, así es como se presentó en su sermón inaugural en Nazaret, citó Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, como también Él traía luz, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Miramos esto, ahí tenemos el primer texto mesiánico. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero había más luz todavía, tanto darles la buena nueva a toda la gente en necesidad, también extenderla al planeta, a todo el mundo, como reza en Isaías 49, versículo 6, 5 y 6, podemos leer ambos textos. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Él dice, poco es para mí que tú, el Cristo, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro maestro. Y a su vez, él enseñó que mientras estuviera en la tierra, los discípulos aprenderían de él, pero era necesario que él se marchara. Ya estaba por cumplir, por completar su misión. Y al marcharse, enviaría su vicario, el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo. Vamos a leer estos textos en San Juan capítulo 16, desde versículo 5 en adelante. Apreciemos lo que el Maestro nos tenga que enseñar. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga, hará una tarea, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él va a otorgarles la justicia de Cristo a los creyentes. Él va al cielo para eso. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y amigos, en la enseñanza de Jesús, que incluía la presencia del Espíritu Santo, quien inspiraría a los amigos de Jesús para que ellos recibieran luz, mensaje, aparece Pablo escribiendo la carta a los hebreos. Mayoritariamente, los autores modernos creen que es Pablo. Hay quienes no, porque no se sabe, no aparece el autor o el nombre del autor de la carta. Pero tiene tan profundo contenido, que amigos, es de lo que vamos a hablar ahora, que el mismo autor menciona en Hebreos 5, 11 en adelante, que había mucho más para enseñar, tal como decía Jesús, pero que ellos, tardos para entender, se habían retrasado. Y él quería llevarlos a la perfección. ¿Cuál era el tema fundamental en la mente del autor? Que era el santuario en el cielo, la intercesión de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Amigos, esta doctrina es tan importante que ahora comienza a verse su realidad a la luz de los eventos finales que están próximos a ser desencadenados. Nos estamos refiriendo al gran conflicto que se cierne contra nosotros, esto es la bestia, la marca de la bestia, la imagen, el sello puesto, la marca en la frente o en la mano de aquellos que se habrán de perder. Y la forma de hacerle frente a esto es con el conocimiento del santuario. Alguien diría, pero ¿qué relación tiene? Oh, amigos, cuando empecemos a mirar de la bestia, su principal modus vivendi, su modo de actuar, la naturaleza en la cual se mueve, el charco donde el sapo baila, esto se llama abominación desoladora. Y Daniel, capítulo 11 y 12, nos dice el tiempo y en qué consiste. Por 1290 días años, esto es del año 508 en adelante, funcionaría una perversidad tan grande, una abominación. ¿Y cómo sabemos qué es eso? Porque es exactamente lo opuesto del continuo que se quitó, se lo erradicó para que se establezca esta abominación. Y el continuo, a la luz de Hebreos 7, texto que hemos leído un sinnúmero de veces, del versículo 21 hasta el final, habla del continuo servicio de intercesión de Jesús en el santuario celestial. Ahora sí, la abominación desoladora queda desenmascarada. El hecho de haber puesto vírgenes, santos que intercedan, que den lo más precioso para un ser humano, recibir un perdón del cielo. Amigos, podemos andar, ¿cuánta gente llega al final del túnel de su historia en la tierra? Trabajan, se desgañitan, edifican, compran, venden. Pero al final, cuando advierten, se dan cuenta de que ¿para qué es la vida? Y sienten el peso del remordimiento, de la amargura, que solamente se escucharan la voz que les dijeran, yo te perdono, para que tengan alivio sus almas cargadas. ¿Cuántos amigos viven esa circunstancia? Que aparentan ser sonrientes de bocas afuera. Y si no, ¿cómo explicamos los suicidios? Aún de gente, de artistas de alto vuelo, personas célebres y de buenas a primera, terminaron en la nada. Porque amigos, hay un martillo en la cabeza que no nos da paz, excepto si se escuchara una voz del cielo en la conciencia que dijera claramente, ego te absolvo, yo te perdono. Y esta voz proviene del santuario del cielo, de Cristo mismo, que intercede por nosotros, que otorga el perdón. Por eso es tan importante el tema, es el pináculo del conocimiento cristiano, a donde cuanto más conozcamos del tema, más seguro nos enfrentamos a los eventos finales, como es el ataque final del anticristo con su Armagedón. Oh, amigos, es fascinante este tema y que Dios nos ayude a ir conociéndolo más y más. Por eso el autor de la carta a los hebreos se fastidiaba, vamos a usar esa expresión, con sus lectores, que estaban chatos, no avanzaban. Quería llevarlos a la perfección. Ya vamos a ver los textos que lo aprueban. Pero amigos, al mirar, él es un repaso de los rudimentos. Y es posible que nos asombren a nosotros. Y eso es rudimento, eso está profundo. Como el que vamos a estudiar ahora, el de la resurrección de los muertos. Tocaremos el tema de la inmortalidad natural del alma, la resurrección del cuerpo. Vamos a ver varios asuntos que es posible, amigos, que nos lleve varias emisiones. Y sin embargo, para el apóstol era el ABC. Esto es básico, hay que enseñarlo. Claro que sí, pero vamos adelante, dice, a ese tema del santuario que gracias a Dios quedó plasmado en la carta a los hebreos. Vamos pues entonces a estudiar este tema lo que estamos escuchando desde Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Miren el versículo, vamos a leer el 10, pero el 9, 9, 10, para ver acerca de qué hay que hablar. Que habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ya que él va a interceder, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que recuerden, esto es de lo que él quiere hablar, y miren ahora con qué nos sale nuestro autor de Hebreos. Acerca de esto, del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues porque ese es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, pero aquí que no se adelanta para comentar algunos rudimentos, como lo que leemos ahora. No echando otra vez el fundamento de él, y estos son los rudimentos, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, que es el tema que vamos a mirar ahora, y del juicio eterno, otro tema también que va en paralelo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y amigos, nosotros sí lo vamos a hacer porque consideramos que es importante. Pero fíjense ahora, mientras él explica, luego se introduce en el capítulo 7, aunque al final del 6 ya empieza a meter el santuario, 7 lo desarrolla. Al contrastar el sacerdocio de Aarón con el de Melquisedec, por el cual Jesús se identifica. Este es el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, no al de Aarón. Expuesto el capítulo 6, al final mayormente, y capítulo 7, total, entramos al 8, miren lo que dice a continuación, 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, esta es la perfección para el autor de Hebreos, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Saben, amigos, por qué? Yo les quiero sugerir y que el Señor nos ayude para que lo vayamos viendo, como el autor de Hebreos lo mira, y este servidor lo expone, y es que esa luz del santuario, del sacerdocio de Cristo en el santuario, de sus oficios que él lleva, primeramente el lugar santo, luego el lugar santísimo, tal como la maqueta que había en la tierra del santuario o tabernáculo judío, y que estos tienen también su distinto servicio y sus tiempos, y que el servicio en el lugar santísimo es un servicio de juicio que tiene un tiempo de inicio, que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8 nos dice las 2300 tardes y mañanas, esto es el año 1844, para que entendamos un solemne aviso que Dios da al planeta con el mensaje del primer ángel que recorre toda la tierra y anuncia gran voz, versículo 7, 14:7, miremos la esencia del mensaje del primer ángel tiene que ver con santuario, diciendo gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que es el Creador. Notamos, amigos, que si llegó el juicio se hace desde el santuario, desde allí, y especialmente con Cristo, sumo sacerdote, cuando enfrentándose en el segundo departamento, lugar santísimo, que hay en el cielo, donde está el arca original, el arca de los 10 mandamientos, de acuerdo a Apocalipsis 11:19. Leemos el texto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, un grande granizo. Una soberana manifestación de poder para enseñarle al mundo entero. Aquí está el arca de los 10 mandamientos en el templo del cielo, donde Jesús está intercediendo en el lugar santísimo como juez. Y amigos, en algún momento la cámara de Dios va a enfocar a los seres humanos para juzgarlos en vida, a uno por uno. Y hay evidencia bíblica para saber cuándo esto va a ocurrir. Esto ya lo miraremos más adelante. Pero por lo pronto, conozcamos este asunto que Pablo dice, esto es la perfección, es decir, aumentar el conocimiento. Para algo más, amigos. Estamos afirmando, lo hemos dicho hace un momento, que para hacerle frente al anticristo, denunciarlo, ver quién es, la profecía de Daniel ya nos decía que ese poder, el desolador, por 1290 días, años, impondría la abominación desoladora para quitar el continuo, quitándole el continuo al príncipe del ejército del cielo. Esto es el Hijo de Dios. Le quitó su continuo servicio de intercesión para poner una abominación repugnante. Y ya lo hemos señalado. Desde ese tiempo de Clodoveo, 508 en adelante, se imponen las doctrinas católicas que descuellan, y la esencia de la doctrina católica es reemplazar a Cristo. Y reemplazar en algo que es muy querido de Dios y muy necesitado del hombre. ¿Qué cosa es? Ego te absolvo, yo te perdono. Amigos, si no tenemos eso, no somos nada. El hombre, ¿cuántos que cometen crímenes? Pero si escuchan que Dios les dice, hijo, yo te perdono. Amigos, tendríamos tal descanso en el espíritu. Pero en lugar de ello, se nos dice de otra manera, con la indulgencia plenaria como ocurrió el 20 de marzo por causa del coronavirus. Se otorga una indulgencia plenaria mundial, quienes contemplen la misa, vayan al cura en el confesionario, etc. No, amigos, este es un tema donde cada vez necesitamos conocer más a fondo qué es la abominación desoladora, qué es el continuo servicio de intercesión de Jesús, qué ocurre en el santuario del cielo. Para eso el libro de Hebreos. Pero ya llegaremos, aquí amigos, se nos trae la noticia, coronavirus, el Papa otorgará indulgencia plenaria. La bendición que será a la 1 p.m., hora de Miami, permitirá a los más de 1.300 millones de católicos obtener el perdón completo, que antiguamente, amigos, se vendía, por eso se levantó Lutero contra ese tipo de perdón, era un negocio, había que pagar dinero para tenerlo, ahora es gratuito, pero el fenómeno es el mismo. Solamente Dios puede perdonar. Lógicamente, cuando nos ofendemos mutuamente, debemos escuchar que si ofendimos a alguien, si alguien nos diga, está bien, yo te perdono. Pero amigos, si yo ofendo acá, o le ofendo a usted, y dije alguna cosa, una palabrota, y usted se quedó ofendido, y quedó muy sentido. Entonces yo lo que voy a decir es, ok, ya lo ofendí, pero en lugar de pedirle perdón, voy yo al pastor, le digo, pastor, ¿usted me puede perdonar porque le ofendí a fulano? ¿Cómo es eso? Es el fulano el que me tiene que perdonar, y luego Dios decirme, no lo hagas más, yo te voy a perdonar, pero pídele perdón primero a tu vecino a quien ofendiste. ¿No estamos? Bien, amigos, el tema es largo, fascinante, para entender la importancia de la doctrina de estas que Pablo habla, de la perfección. Pero mientras tanto, hasta que lleguemos a ello, vamos a estudiar las doctrinas de los rudimentos. Así que vamos a repasar Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y ahí es donde Pablo retrocede, ¿no? Amorosamente, demos gracias a Dios por ello. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Notamos acá, se nos está hablando de rudimentos. El tema de la resurrección de los muertos, amigos, es tan fascinante, tan importante. Pero aquí tenemos que hacer frente a una doctrina que campea actualmente en el cristianismo y son ambas antagónicas. O hablamos de la resurrección del cuerpo, la resurrección del muerto, la resurrección corporal, o hablamos de una inmortalidad del alma. Esto es, la persona muere, tiene una inmortalidad natural, inherente. Muere automáticamente, ya allí sale, se desprende el supuesto aura y allí va para o el cielo, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Se va para el cielo, se va para el infierno, se va al purgatorio, se decía el limbo, ya esa doctrina ya no corre más, así que nos quedamos con las tres primeras. ¿A dónde se fue? Y algunos dicen, ni se fue nada, no, anda penando en los cementerios, ahí no te metas porque... Y efectivamente, uno anda caminando por allí y aparecen cosas y nos las creemos. Amigos, una doctrina demoníaca. No me ofenda porque ahí sí que andamos en problemas. Fíjense, amigos, acá tenemos el caso de esta muchacha que está fallecida y se levantó el alma. Ustedes tal vez se acuerdan de la película Ghost, famosa película allí, de esta parejita de enamorados, y que un delincuente mata al muchacho y se le sale el alma. Y él creía que estaba vivo, estaba en carne. No, era el alma. Y él anda detrás de ese asesino y descubre, recuerden esa película, que el asesino estaba contratado por el amigo de él y ahora teme por la vida de su novia, pero no puede conectarse con ella. Y entonces él, que busca, puede verla, estar cerca de ella, pero ella no lo puede ver porque es alma, es invisible. Hasta que hace algo él, prohibido por Dios. Pero en la película, y todos nos divertíamos, como es una historia de amor, muy tierna. ¿Qué es lo que hace? Consulta un médium. ¿Recuerdan la morena que hace de médium en la película? Prohibido por Dios. Estamos jugando con el diablo, amigos. Se enseñan, e incluso con estas películas, ahí tenemos, recuerden estos tres actores, Ghost, allí, simpática la película, no se va a negar, pero el mensaje moral es diabólico, prohibido por Dios, por varios asuntos, no hay tal cosa. Ahí tenemos el ejemplo, recuerdan la ternura allí del novio que quiere besarse a la novia, no la puede tocar, porque él es inmaterial, es alma, y ella es material. Y él le quiere advertir a su novia que hay un asesino que lo mató a él, o pagó para matarlo, que anda tras ella y le va a hacer daño. Amigos, dejémonos de romanticismos y dejémonos de sensualismos, porque lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, palpan nuestras manos, ¿eso es verdad? ¿Quién dijo? La verdad la tenemos en la palabra de Dios. Ella es infalible. Confiemos en la palabra, que ella nos guíe. ¿Para qué? Ahora vamos a estudiar lo que Pablo llama rudimentos, amigos. Para algunos será, no, esto no es rudimento, esto es avanzado. Yo quiero saber qué está pasando acá. Por supuesto, amigos, en la palabra de Dios hay mucho para aprender, pero recordemos, nuestra meta será llegar a la perfección, ir arriba en el conocimiento, como es la doctrina del santuario. Ahí recuerdan ese momento en que este es el amigo malo y los malos espíritus que se lo van a llevar. El tramo de la película. O sea, la parte final donde paga la culpa y ahora sí los malos espíritus se lo llevan. Y es, amigos, que aquí hay una gran controversia o conflicto, una dicotomía que no la podemos resolver. O la persona cuando muere, esa supuesta alma se desprende para que se pruebe la inmortalidad del alma. La persona no murió, o el alma, al menos el alma no murió, el alma es inmortal. O es esto, o murió la persona esperando la resurrección. O hay resurrección del cuerpo, o sostenemos la inmortalidad del alma. Las dos cosas no. Y si no, amigos, como creíamos muchos de nosotros, falleció la abuelita, falleció el bebé. A mí, les cuento, amigos, me tocó presenciar el velatorio de un bebé que hubo que ponerlo en una caja de zapatos. Yo lo vi. Me hicieron llamar en la Argentina. Pastor, si usted puede atender un caso de un bebé de poquitos meses. ¿Y qué pasó? Allí él saltó, se movió por en su cuna mientras la tía le preparaba leche y no sé, se golpeó y metió su naricita allí entre el hueco, contra la pared y donde él estaba, y se asfixió y murió. La consternación de la familia, dolor, dolorosísimo. Y cuando vino la mamá del hospital, su hermana, la tía, quería suicidarse. Es mi culpa, es mi culpa. Cálmate, cálmate. Y yo tenía que decirles, el bebito está en el cielo, es un angelito en el cielo, como muchos sostenemos. No, amigos, no hace falta. El bebé duerme hasta que Dios le dé la resurrección y vuelva a la vida otra vez, si la mamá es creyente, si abraza la fe, pero si reniega, amigos. Es dolorosísimo. Por eso aprendamos con tiempo. Decimos, primeramente, para que se aprenda que no hay tal cosa como un alma inherente. No, pero la Biblia dice alma, habla con frecuencia de alma. Lógicamente, amigos, pero asumamos, por lo menos en la cabeza, tengamos esta noción de que cuando se expresan las palabras, no las carguemos nosotros de los contenidos modernos. La Biblia data aproximadamente el último libro, escrito en el año 95, de menos de 2000 años, el último libro. Así que desde Génesis, son 1500 años antes de Cristo, y 100 años más hasta el Apocalipsis, 1600 años que hay de escritura, hasta nuestra fecha, casi 2000 años. Hay un salto en el que cuando se dicen palabras acá, no necesariamente significan lo mismo acá. Un ejemplo es el tema del alma. Efectivamente, la Biblia utiliza la palabra alma para significar varias cosas. Y entre las cosas que se utiliza, vamos a ver, en la creación del hombre, Dios, esto nos lo va a contar Génesis, capítulo 2, ya vamos a mirar el texto, nos cuenta que Dios hizo un muñeco, Adán, le sopla en la nariz, le da el aliento, de modo que el muñeco hecho de barro y el aliento juntos forman un ser que la Biblia le va a llamar alma. En hebreo se dice nefesh y en el griego de la Septuaginta, que es la traducción, se dice psije, que es la misma palabra que en la mitología se usa para el alma que anda penando allí. Quizá hemos contado el caso de Aquiles como alma que le conversa a Ulises, quien bajó del suelo y se caminó hacia abajo para conversar un mortal con el alma. Mitología griega del libro La Odisea, capítulo 11. Ya hemos comentado esto, amigos, tal vez hago un muy pequeño repaso. No podemos guiarnos por las lecturas ajenas, paganas, para interpretar la Biblia. Cuando el texto bíblico dice alma, psije, en griego, esa palabra la usan la mitología griega como la usa la Septuaginta griega, que traduce al hebreo del Antiguo Testamento, Sheol. Y eso significa un sepulcro. Los judíos creían en una morada de los muertos, que no estaba revelado qué hay ahí. De hecho, hasta el día de hoy, la persona muere, ¿qué hay? Hasta le tenemos miedo, está el muerto, y en la noche, y si no, haga la prueba. Se murió alguien, usted tiene que dormir esa noche y el cadáver está cerca de su cama. Estamos ahí, a ver si llega un pequeño ruidito. Eso está muy metido en nuestra cultura. Por lo tanto, esa palabra psique, que va a ser clave acá, la pronunciación en griego, en el mundo de la mitología griega, sí, significa un ser que anda caminando, ahí anda penando, anda una sombra. Pero en el mundo bíblico, pues estudiémoslo en la Biblia. Bien, para eso, amigos, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo fue constituido el hombre para que tenga vida? Ahí aparece la palabra alma. Y cómo después, cuando muere, es desconstituido, se separan los elementos. A ver, vamos a ver entonces Génesis capítulo 2, versículo 7. Fíjese en la traducción de la Reina Valera Antigua, que traduce correctamente la expresión nefesh. Voy a pronunciar las palabras en hebreo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo, afar. Esa palabra aparece en los cementerios judíos. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, afar, y él entró en su nariz soplo de vida, eso es neshama, y fue el hombre en nefesh, alma viviente. Así que, si miramos, aquí hay tres componentes, el tercero de los cuales será alma. ¿Cuáles son los componentes? Hay un componente material, que es el polvo. Hay un componente de energía poderoso que no lo produce el hombre, que es como la corriente, eso viene de Dios y es el soplo de vida que el judío le va a llamar neshama. Y el resultado de ambos será el alma o nefesh. Para ilustrarlo, amigos, déjeme contar este ejemplo. Tenemos el foco, la lámpara. Es algo material. Usted le conecta corriente. La corriente, que es el soplo, cuando Dios le sopló la nariz al muñeco, allí los dos elementos se juntan. El material, que es el afar, acá lo vamos a ilustrar con el foco, la lámpara, y luego Dios le sopla el soplo, que es el neshama, que equivale a la corriente, se juntan los dos, ¿y qué produce? Luz. ¿Qué produce en Adán y Eva? El alma, nefesh. Ahora bien, fíjense los tres elementos. El material, la energía, la corriente que toca lo material y se produce la luz. Ahora la pregunta es, si ya sea que se rompa el foco, los chicos que le tiran piedra y se rompió el foco, lógico, se apaga la luz. O alguien desconecta el enchufe y le quitó de la corriente y ya, ¿qué pasó con la luz? Se apagó. Lo mismo pasa con el hombre. Cuando estaba el cuerpo y está la corriente de vida de Dios, se separan, el hombre se apagó, se llama muerte. Pero alguien dice, sí, murió, pero el alma sigue, oh, sigue viviendo la luz. Volvemos al ejemplo. Está la lámpara, está el foco, está la corriente, se juntan, hay luz. Pero aquí que se apaga la luz. Hasta podríamos hacer un ejemplo. Voy a pedir aquí a mi ayudante que me apague las luces que tenemos. O aquí ya me están haciendo ahí está, la conexión. Vamos a hacer un experimento, mis queridos amigos. Fíjense que ahí está la corriente. ¡Epa! ¿Qué pasó? Allí se me apagó toda la luz. Muy bien, ahí tenemos una luz que se apagó. Yo necesito que se prenda la luz. ¿Notamos, amigos? Ahora bien, le pregunto, amigos, ¿ves? Ustedes vieron, bueno, ya, pongan la luz, muy bien. Pero amigos, ¿qué me dirían ustedes si yo les dijera que la luz está en otro cuarto? Así que vamos a trasladar todo el estudio, todas las cámaras, allí con el siervo y que me filme en otra parte. No, no hay luz en otro lugar. No hay luz, sino acá. Acá tiene que haberlo. ¿Notamos esto? La luz tiene que estar aquí adentro. No que se fue a un cuarto contiguo. Estamos, amigos, haciendo el experimento. Queremos probarles a ustedes que lo que estamos haciendo es estar grabando en oscuridad. Y lógicamente, la pregunta es, ya llegó la luz. No, pero estaba en el otro cuarto. Allá estaba. No. Para que haya luz en el otro cuarto, ¿estamos acá? La luz se fue al otro cuarto. ¿Tenemos que ir al otro cuarto? No. Para que haya luz tiene que haber un foco y tiene que haber corriente en el otro cuarto. No hay tal cosa como un deslizamiento que la luz que se apagó, ¿ustedes vieron? Se apagó. Y entonces ahora se deslizó y anda por los cuartos y unos cuartos por aquí. Allí vamos a llevar las cámaras. No, para que haya luz en los otros cuartos tiene que haber un foco y tiene que haber corriente para que, ahí está, para que se encienda. ¿Se entiende, amigos? Así ocurre con la vida del ser humano. Cuando la persona muere, se apagó la luz, se apagó el nefesh, se apagó el alma. No que el alma ahora se arrastra y se fue al otro cuarto, o se fue al techo, y anda penando el alma. La persona está muerta, allí está el féretro, está acostado, allí. Y el alma anda penando, anda por ahí, incluso hasta en las noches, hace ruido. No. Tanto que hay quienes, creyendo esto, que la persona sigue viviendo, pero en forma de alma, intentan comunicarse con el alma, cometiendo gravísimo riesgo de exponer su alma a los demonios. Miren la amonestación que nos da el Señor en Deuteronomio, capítulo 18, desde el versículo 10, leemos el consejo que da Dios respecto de estas prácticas que hace mucha gente. Dios no lo autoriza al hombre porque ama al hijo, no quiere que el hombre se conecte con los demonios. Bien, miramos la amonestación que nos da el Señor. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón o Pitonisa, ni mago, ni quien pregunte a los muertos. No haya esto. Y el siguiente versículo. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó a estas naciones de delante de ti. ¿Por qué, amigos? Porque este problema viene de la creación. Es Satanás el que hizo crear la ilusión de que la persona cuando muere, no muere, sigue viviendo. Esta es la esencia del alma. El alma es inmortal, el alma no muere. ¿Quién dijo eso? Satanás. ¿Dónde aparece? Primeramente lo que Dios dijo. Ahí tenemos los ejemplos típicos, amigos, de las sesiones espiritistas, cuando se reúnen personas e incluso hasta juegan con el Ouija. Ustedes vieron esa tableta perversa, que tiene mucho cuidado, donde uno cree jugar que con los poderes de la mente humana que irradia emanaciones y podemos todos concentrarnos, tomémonos la mano y a ver si se mueve la tableta, el Ouija allí, y uniendo las letras para formar las palabras. Ahí tenemos el ejemplo de la Ouija, ¿sí? Y entonces allí con los números y las letras se forman mensaje. Y efectivamente hay una aguja que se va moviendo y al unirlo allí está el mensaje. ¿Vieron? Es la mente humana. Vamos a practicarlo entre todos. No. Es diabólico porque estamos entrando en un terreno prohibido donde nos exponemos a cosas invisibles que existen. No es la mente la que mueve, es el demonio que lo mueve para que allí mansitos vayamos, creamos, y así luego él nos toma y no nos va a soltar. ¿Saben? La película El Exorcista, famosa película, ustedes conocen, cuando se hizo el guión fue basada en una historia real de un jovencito que había jugado con la Ouija. Y en este caso, la película se hizo en base a una muchacha que también le entran los malos espíritus, los demonios, y allí la poseen. Y el sacerdote exorcista es el que tiene que trabajar para quitarle. ¿Recuerdan? Famosísima película ya con sus años. Bien, Dios no quiere que tengamos conexión con los demonios. ¿Nos mete miedo? ¡Claro que sí! Para que nunca hagamos semejante cosa y ofendamos a nuestro Padre que nos ama de esta peste que no nos vas a dejar hasta destruirnos. Porque Satanás fue el primero, amigos. Vamos a leer el texto de Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16 y 17. Lo que Dios le dio al hombre, y Satanás lo va a dar vuelta con una gran mentira llamada la inmortalidad del alma. Leamos pues. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre con estas palabras: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense, amigos, que el mandato de Dios es hacia todas las plantas. Coman de todo. Todo árbol del huerto les pertenece. Pero, versículo que sigue: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es el único árbol que era prohibitivo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No que tendrás resfrío o neumonía, te mueres. Pero aquí que Satanás, Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, da vuelta el mandato para afirmar que la persona no muere, sigue viviendo. Eso es inmortalidad. Satanás fue el que inventó esta doctrina. Leámoslo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Notamos, qué mentiroso. Dios dijo que coman de todo, y este dice al revés. Así que no coman de ninguno. La mujer pues contesta correctamente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¡Ja! ¿No morirse? ¿Qué es eso? Miren ahora a Satanás hablando. La serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y amigos, ya conocemos el resto de la historia. Cometieron pecado, era lo que Satanás quería que hicieran, y se arruinaron la vida, nos la arruinaron a nosotros. Pero ahora Satanás traía otro plan. Habían tomado del árbol prohibido. ¿Qué suponen ustedes que ahora pretendía Satanás? ¿Recuerdan que había otro árbol al lado también? Voy a invitarles a que lo miren en Génesis capítulo 2, versículo 2:9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ya habían comido un primer árbol, el árbol prohibido. Ahora estaban del bando de Satanás, desobedientes. Faltaba la segunda fase, ¿cuál era? Comer del otro árbol, el árbol de la vida, para perpetuarse, para ser inmortales. Ahora sí, tenemos a gente inmortal. Ya Satanás lo había dicho, ustedes no van a morir. Fue un engaño, pero ahora tomando del árbol de la vida, ahora sí son inmortales. ¿Qué pasó? A Dios nada lo toma de sorpresa. Génesis capítulo 3, 22 en adelante. Dios tuvo que actuar penosamente para estos hijos que habían sido creados en amor. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No. ¿Qué hizo Dios? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, en la puerta, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No, ustedes no van a comer de ese anhelado fruto de la inmortalidad. Amigos, ¿hay tal cosa como inmortalidad inherente? No, el único inmortal es Dios, por derecho propio, por su naturaleza. El hombre llega a ser inmortal con condiciones. Vamos a mirarlas en Génesis, en Apocalipsis, invito a que miremos. Capítulo 2, en el mensaje a las siete iglesias, en el primer mensaje, capítulo 2, versículo 7, el premio que se le va a dar a los que venzan. Eso es lo primero que Dios quiere decirles a todos. Lo perdieron allá, lo van a recuperar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios se llevó ese árbol. Ahora sí, son inmortales, pero cuando han vencido. Notamos, esto se llama inmortalidad condicional, no inmortalidad inherente. La persona, cuando muere, no es que hay tal cosa como un alma que sigue viviendo, eso se llama inmortalidad, sino que hay un cuerpo que se depositó en la tumba, se desintegra, pero en la resurrección de los muertos, allí resucita y Dios lo lleva al árbol de la vida para que ahora sea inmortal. ¿Por qué Satanás creó esta doctrina? Pero lamentablemente los hombres la propagan. Pensemos en los egipcios. Moría el faraón y moría toda la parentela con los criados incluidos, aún los animales. para que le sirvieran en ultratumba, creyendo que por la inmortalidad la gente seguía viviendo en el otro mundo. No, no hay tal cosa. Y los griegos en particular, esto fue lo que más experimentaron esta gente, esta doctrina, una doctrina de origen bien pagano, no bíblico. Y uno de los que más habló sobre el tema fue Sócrates, cuando condenado por el gobierno de Grecia por su llamado ateísmo, él estaba en contra del panteón de dioses, él hablaba de un demiurgo, le llamó él, uno que ordena las cosas, un solo ser, en ese sentido monoteísta, pero cuando tenía que beber el veneno de la cicuta, le pidió a sus discípulos, de allí amigos que muchos hacen un gran paralelo entre Sócrates y Jesús. Hay más de 400 años de diferencia entre ambos, porque ambos tuvieron discípulos, ambos fueron grandes maestros y predicadores, ambos enseñaron y legaron sublimes enseñanzas, y ambos jamás escribieron, sus discípulos escribieron. Pero hay una sustancial diferencia entre ambos, y lo constituye la noción de la inmortalidad del alma. Cuando se acercaba la hora de tomar el veneno, condenado por el gobierno ateniense, sus discípulos lloraban y lo veían tranquilo al maestro. Pero él les pidió, sáqueme a mi mujer y a mi hijo. Ellos lloraban a más no poder su propia familia. Y entonces él estuvo con sus amigos. Esto lo cuenta un discípulo, Platón, en uno de los muchos libros que él publicó en nombre de su maestro, reminiscencias de las enseñanzas de su maestro, en el libro que se llama Fedón. Y ahí cuenta Sócrates, ¿por qué estaba tranquilo? ¿Por qué ustedes se turban? Maestro, te van a matar. No queremos. Ustedes no saben lo que yo sé. Cuando muera, me liberaré de esta cárcel que es el cuerpo, y mi alma irá a lugares para disfrutar de la filosofía, decía él, del conocimiento, ya que aquí en este cuerpo estoy atado. Es la noción que muchos tienen de que hay dos seres acá, alma y cuerpo. Y el cuerpo es el malo que nos tiene hostigados, nos tiene encerrados, nos tiene sufriendo, porque allí está el hambre, está el cansancio, la necesidad de sexo, allí hay de todo con este cuerpo que no nos da tregua. Y el alma que quisiera disfrutarlo, esa es la escena de los pintores que evocan el momento en que Sócrates tenía que tomar la cicuta. Y él les dijo, yo voy a un lugar que ustedes no conocen a disfrutar mi alma de toda la filosofía, de todo el conocimiento, de todas las conversaciones que tendré con los dioses. Amigo, como consecuencia de esta enseñanza de Sócrates, muchos, y que admiran, Sócrates es un personaje muy agradable, sus enseñanzas muy, muy perspicaces, mucha gente creyó, porque él propagó la doctrina diabólica revelada en Génesis de que el hombre no muere, que el hombre puede vivir siendo pecador, vivir eternamente, su alma vive, mientras que Jesús. Ocurrió exactamente lo contrario. Amigos, si recordamos la pasión, cuando Jesús, estando en la cruz, él clama, lama, lama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente decía, a ver, mire, está llamando a Elías. Él lo decía en otro idioma. Jesús estaba muriéndose y no sabía, no tenía la certeza de que después de ello le daban la victoria, porque se moría, se acababa todo, estaba pagando el pecado de la humanidad, muriendo en la carne. No había perspectiva de resurrección, no tenía la certeza, solamente por fe se movía, por eso estaba tan entristecido. En cambio, Sócrates, muy confiado, porque me muero, pues ya me espera, el alma va a seguir viviendo. Y en el caso de Jesús, mi cuerpo se va a morir y que Dios tenga piedad. Si la cosa salió bien, que Él me dé la resurrección. Ese era el planteo de Jesús, amigos. Notamos un contraste entre el alma y el cuerpo. Aún más, Cuando a veces decimos, murió el nene, la abuela, están en el cielo como estrellitas que nos están mirando, nos están guiando. De ninguna manera, amigos, se intenta ofender los sentimientos de nadie. Amamos a los seres amados que nos han dejado, pero sepamos por la palabra de Dios que están esperando en la tumba, durmiendo, esa es la expresión bíblica que se usa para ellos, esperando la resurrección. De otro modo, si creemos como cristianos en la inmortalidad y en la resurrección, ¿cómo explicamos que si ya la abuela, que fue bella persona, ya está en el cielo, pero luego en la segunda venida se la resucita y del cielo se la manda a la tierra otra vez, que ya no estaba allá, y especialmente sin cuerpo disfrutando, para que tenga un cuerpo acá que la limita? No, no hay armonía, amigos. Vamos a leer a continuación el texto de Jesús, en San Juan capítulo 11, cuando dirigiéndose a sus amigos para visitar a Lázaro, y él dijo, yo voy a despertarlo, está durmiendo. Bien, San Juan capítulo 11, decía, desde el versículo 7 podemos leer, 11:7, el contexto del diálogo. Luego, después de esto, dice a los amigos, vamos a Judea otra vez. Le dicen los discípulos, rabino, ahora procuraban los judíos apedrearte, recuerden, por la curación sabática de Juan capítulo 9, y otra vez vuelves allá. Responde el maestro, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dice después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Dicen entonces sus discípulos, Señor, si duerme, él ya se va a recuperar. ¿Para qué hacernos un viaje arriesgado a Judea donde te quieren matar? Ya se va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegra por ustedes de no haber estado allí, para que creáis ahora que lo voy a despertar. Pero vamos ya a él. Notamos, aquí amigos, se advierte que si Jesús utiliza, no solamente él, relatos bíblicos abundan, como el de Esteban, al final del capítulo 7 de Hechos, que luego que lo apedrearon, ahí estaban, y Esteban que dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y se puso a dormir. ¿Qué, le pusieron una frazada para dormirse? Eso cuenta el último texto de Hechos capítulo 7. No, amigos, él murió, pero la forma bíblica de decirlo es, él durmió. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió del apedreamiento que estaba sufriendo. O sea, murió. Ahí está, ese momento sublime, terrible que él tuvo y pudo contemplar a Dios y a Jesús allí en su visión mirando el cielo. Notamos, esta es la expresión bíblica. Por lo tanto, si duerme, se va a despertar. Ese es el mensaje de la resurrección del cuerpo. Se despiertan, resucitan. Y ahí sí, cada cual recibe el premio o el castigo. Dos enseñanzas opuestas. ¿Qué queremos hacer, amigos? Por supuesto, hay más textos para enseñar, pero es la invitación que les hacemos. Que ustedes tomen la palabra de Dios con devoción, con amor, para aprender más y más y cuidarnos del enemigo, que utilizando esta enseñanza que nos es querida, porque algún familiar ha fallecido, él se pueda colar y darnos él las instrucciones, como pasó con Alberto Pike, tema que comentaremos en la siguiente emisión de este pastor que se volvió espiritista por una experiencia de esa naturaleza. Que Dios nos guarde. Gracias por la verdad bíblica, gracias por la luz, aunque para el Señor sea rudimento, para nosotros es tan importante conocer, para guardarnos del enemigo y que Él no nos haga daño, siempre y cuando escuchemos su palabra, que es la gran revelación para todos nosotros. Amigos, que Dios les guarde, que disfruten su momento con su familia, que amemos la palabra y nos encontraremos en la siguiente emisión, Dios mediante, y será así, hasta la próxima. Gracias. Estamos viviendo en el tiempo del fin. predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.